El modelo liberal del capitalismo premonopolista y de los productores privados capitalistas libres, que corresponde a la etapa premonopolista del capitalismo, y habiendo sido desplazados o sometidos aquellos mediante un proceso de desaparición y su reemplazo o sustitución por los monopolios mundiales e internacionales, y como la libre concurrencia no puede bajo ningún concepto desaparecer y sigue así siendo la base de la competencia. Y de ahí que tanto la libre concurrencia y la consiguiente libre competencia como tales no pueden desaparecer ni desaparecen con el paso de la libre concurrencia de productores capitalistas privados y libres al periodo del predominio de los monopolios, en donde la libre competencia pasa a ser la libre competencia entre monopolios mundiales y no entre productores privados individuales. Lógicamente que tratándose de una competencia principalmente entre monopolistas y monopolios mundiales, los monopolistas de un país más débil deben recurrir a la protección del Estado para la preservación de sus monopolios ante un enemigo extranjero mucho más fuerte y poderoso. Y de dicha situación se crea la corriente llamada del proteccionismo, contrapuesta al viejo liberalismo del llamado laissez-faire, laissez-passer, que viene a significar dejar hacer a los monopolios. Y entonces, además del liberalismo, en la época del imperialismo y del proceso de transición al socialismo, terminen transformándose en neoliberalismo capitalista y burgués, y con los mismos postulados que cuando los tiempos de laissez-faire, laissez-passer, eliminación de las trabas nacionales, la eliminación de los viejos impuestos fiscales y aduanales extraordinarios a los productos del extranjero, como eliminación de las fronteras. Todo ello bajo las condiciones del capitalismo monopolista en el que predomina y prevalecen los monopolios del capital financiero. No cabe duda que la situación de todos los países resulte igual para todos, una vez que es una realidad insoslayable que al momento de arribarse a la situación del neoliberalismo con el proteccionismo, por el otro lado, el mundo se encuentra dividido en dos grandes bandos, en el de un puñado de pocos países que subyugan y someten al 80 o al 90% del resto de los otros países, lo que es una división contundente y la que nadie puede darse el lujo de ignorar. Así, lo que es factible en el puñado de países imperialistas más desarrollados económica, política y militar como financieramente, no es factible, prudente ni conveniente llevarlo a cabo en el 80 o 90% ese de países subyugados parcial o totalmente por el puñado de 10 o 5 países monopolistas e imperialistas. Y no es factible, por obra y gracia de la supersticiosa creencia en Dios o en el Espíritu Santo, sino porque de llevarse a cabo la aplicación del conjunto de dispositivos conveniente a los monopolios para incrementar sus superganancias y superbeneficios, ahí mismo, pero en sentido contrapuesto, la susodicha aplicación en los países subyugados, donde la autodeterminación está castrada y la soberanía tanto estatal como nacional está eventualmente castrada desde sus raíces más profundas. Esta es la realidad histórico-mundial de la actualidad, y por lo que el neoliberalismo, que es el viejo liberalismo del laissez-faire, laissez-passer, pero en las condiciones diferentes por el máximo de concentración y centralización en manos de los monopolios internacionales pertenecientes al capital financiero mundial, resultante este de la fusión del capital industrial con el capital bancario usurero, estafador y especulador como básicamente parasitario e improductivo, que además ocupa la posición predominante de dominio absoluto en la relación de los dos tipos de capitales, el industrial por un lado y el bancario o financiero del otro lado. Pero eso es solo una parte del dramático y trágico resultado del predominio del neoliberalismo globalizado y clerical teocratizado, una vez que las corporaciones religiosas cristianas, tanto católicas como protestantes, que estaban en la condición de siervas de la gleba del imperialismo, son arrastradas y obligadas a evidenciarse como parte de la explotación y opresión de los pueblos y países subyugados por parte del imperialismo internacional. En la más absoluta medida, el bienestar, el confort y el nivel social a que tienen acceso las masas trabajadoras de los países imperialistas es como resultado del saqueo y la expoliación de los países que sus imperialistas subyugan para saquearlos. Los llamados apologistas del subyugamiento y saqueo por parte de sus amos y mecenas imperialistas de los países del primer mundo, como Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, o bien de Estados Unidos y de la Unión Europea, por consiguiente, se vuelven, de hecho, en los más recalcitrantes y belicosos enemigos de su propio país y de los pueblos a que pertenecen. Se intoxican con la escolástica especulativa y la sofística, y esgrimen la dogmática inquisitorial del medioevo para arremeter indiscriminada e indolentemente contra sus mismos pueblos de los que provienen, y demandan que se lleve a cabo con carácter de tabla rasa en los países subyugados y aplastados por el imperialismo la dogmática inquisitorial del exterminio. Su lógica fatal e indolente es la del camino más corto y seguro de resolver la problemática de la pobreza y la miseria con la fórmula de muertos los pobres, se acaba la pobreza, variable de la de muerto el perro, se acabó la rabia, y que viene a ser sustentada por los círculos más desalmados y reaccionarios, como los maltusianos, con su depravada teoría criminal de que sólo sobrevivan los más aptos y fuertes, y que los demás sean arrasados por la ley de la selección natural, esto es, por el llamado darwinismo social de esencia genocida, imperialista y decadentista. La vitrina que los neoliberales exhibían como un paraíso desde los tiempos de la segunda mitad de la década del 70 del siglo XX hasta ahora, finales del 2019, era Chile. En dicho país, y haciendo caso omiso de los casi 80.000 asesinados y los más de 200.000 torturados en Chile, chilenos y extranjeros, los neoliberales, discípulos envilecidos de Friedman y los Chicago Boys, ponían como ejemplo el Chile de Pinochet y sus legiones de hienas asesinas. Estados Unidos y los gobiernos republicanos y demócratas de dicho país eran el puntal de apoyo del virtual paraíso de sangre y del silencio de los cementerios. Kissinger, los alias papas católicos, Pablo VI, Juan Pablo II, sus ministros del Vaticano y sus diplomáticos como el cardenal Lagui, el Opus Dei, la Orden de Malta, el cardenal Silva Enríquez y todo el episcopado de Chile enaltecían y bendecían el milagro chileno. Aquí hay ratas inmundas, carroñas de piltrafas, como el marica bugarrón de Manabao, Rafael Acevedo, el vil mercenario haitiano, evangélico, bochista y prostituida canalla de la peor estofa, como el tal Julio Martínez Pozo, los leprosos morales, espías pagados de la CIA y de los cuerpos de criminales espías que se guarecen en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, como a la sombra de los gobiernos antinacionales, vendepueblo, corruptos, cuya enseña nacional es la de los privilegios onerosos, las prebendas deshonrosas y la más solemne impunidad para con los miembros de la oligarquía y sus servidores, tal cual es su prototipo, Miguel Guerrero, reclutan legiones enteras de iletrados y analfabetos, verdaderos asnos titulados como prostitutas, proxenetas y alcahuetes diplomados, para la tergiversación, la adulteración, el ocultamiento, la falsificación y enlodamiento de la verdad, y todo en aras de acreditar el criminal y depravado modelo erigido en sistema del capitalismo en su etapa imperialista, que es el neoliberalismo globalizado, teocratizado y clericalizado. Ya dijimos en breves líneas la naturaleza de ese degradado moral e intelectualmente retardado, burdo e iletrado, que fuera de los cuadernos de contabilidad amañada a favor de los capitalistas y para llevar a cabo correrías contra el erario público y la nación dominicana, que es en realidad un analfabeto funcional, quien todo cuanto objeta la validez por su naturaleza esclavista, criminal, antipopular y contraria a la humanidad del neoliberalismo globalizado y clerical teocratizado, lo etiqueta como populismo, cuyo significado, más allá de la depravada naturaleza del neoliberalismo y su retorcida como maniquea interpretación, no llega a comprenderla ni por imaginación. Arturo Martínez Moya es literalmente un cerdo. Ahora mismo, en aras de permitirle a los lacayos redomados y leprosos morales, corruptos, beneficiarios de la impunidad y de la corrupción que lo inunda todo, en especial el prostituido y alcahuete poder judicial, con tribunales, jueces, fiscales y todo, empezando por el Tribunal Constitucional, siguiendo por la Suprema Corte de Justicia y terminando en el Tribunal de Paz del lugar más remoto del país, le ofrecen a los candidatos presidenciales, a través de la prensa amarilla y venal, que es una redomada proxeneta, para que disputen quién se alza con el mérito de la obra de caridad y filantropía de traer desde el paraíso neoliberal y criminal del Chile pinochetista a una migrante dominicana residente en aquel país afectada de cáncer de mama. Y allí no puede atenderse, ni siquiera tener opción a la quimioterapia del lugar, dado el hecho de la absoluta privatización de la salud en el paraíso y modelo del sistema del neoliberalismo globalizado, teocratizado y clericalizado. ¿En quién descargar la culpa del cáncer? ¿No creemos que lleguen al extremo de culparla por haberse ido tan lejos de su país a enfermarse de cáncer de mama? Por ello, lo que debe llamar la atención de los dominicanos es que, ¿cómo es posible que esto sucede en Chile, país este del que el aberrado Rafael Acevedo dice que ha nadado en la abundancia y las riquezas desde que el criminal de lesa humanidad Pinochet lo entregara a la voracidad del neoliberalismo globalizado y clericalizado? Y todos esos canallas como Rafael Acevedo, como Martínez Pozo, como Arturo Martínez Moya y demás carroñas civiles mercenarios, saben que la razón inmediata de esa dramática situación a que se enfrenta esa infeliz mujer dominicana es la privatización total de los servicios hospitalarios y médicos en Chile, impuesta por el neoliberalismo de marras allí en Chile, donde todos los servicios hospitalarios y médicos están absolutamente privatizados y un tratamiento de quimioterapia es equivalente al presupuesto anual de una familia de 4 miembros. Y si no, que se muera, así simple y llanamente. Otro es el caso del reclamo que goza del apoyo de casi todos los asegurados en nuestro país, de que ante el desamparo social y estatal como gubernamental que bajo la crisis de la pandemia afecta sobre todo a los sectores trabajadores, quienes están padeciendo los efectos vivos de la miseria extrema, a los trabajadores contribuyentes al fondo de pensiones de todas las ramas se les devuelva directamente el 30% de lo aportado a dicho fondo, cuyo monto global se acerca a los 700 mil millones de pesos. Nada extraño ni sorprendente encierra que el gobierno corrupto, vendepueblo y vendepatria del gángster Murmullo y su órgano delictivo, pálido plegato bochista, dirigido por el cártel de los Barriga Verde, del que el gángster Murmullo Dañino Medina es su cabecilla y capo número uno, se haya escandalizado ante la razonable, lógica y del más apropiado sentido común propuesta de que a los trabajadores, para solventar su calamidad económica, les sea devuelto el 30% de lo que tengan depositado o ahorrado en el Fondo Nacional de Pensiones. El escándalo del gobierno es negándose a rajatabla contra la demanda de entrega del 30% de los fondos de pensiones de los trabajadores. Poco le duró su hipócrita argumento de que el motivo de su negación es que los trabajadores verían mermado el monto de sus pensiones cuando entren en retiro, lo que no dejó de sorprender y dejar boquiabiertos a los ciudadanos, ya que de cuándo a dónde el pálido pelegato bochista y sus desgraciados desgobiernos se han preocupado por la suerte de los ciudadanos. Los funcionarios del gobierno que más histéricamente se han lanzado contra la entrega del 30% de los fondos de pensiones son el mequetrefe y corrupto Donald Guerrero de Hacienda, Héctor Valdés Albizu desde el Banco Central, que tiene un sueldo de más de 1,300,000 pesos mensuales, y Juan Ariel Jiménez, el hijo del rufián, corrupto y ladrón Felucho Jiménez, un falsificador nato en el campo de las propiedades inmobiliarias, que funge de ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del gobierno del cártel de los Barriga Verde, que preside el capo del gángster Murmullo Dañino Medina. Y tras esa sospechosa y a la vez reveladora, recalcitrante oposición al empleo por sus dueños de los fondos de pensiones, que son los trabajadores, los parásitos capitalistas prevaricadores que pretenden camuflajearse de empresariado, desde CONEP, AIR, Azonadores, asociaciones de AFP y todo el tinglado de merodeadores del neoliberalismo, han explotado contra la justa, razonable y con todo el sentido común de su parte propuesta de que a los trabajadores que se los está llevando el mismo diablo en bicicleta se les devuelva el 30% de lo depositado en sus fondos de pensiones. Hay precedentes en abundancia que hacen sospechar de que en realidad, de parte del régimen y el sector económico financiero de los clanes capitalistas nativos y extranjeros, nunca han pensado que esos fondos vayan a manos de sus dueños reales, que son los trabajadores. En alguna vertiente de la sabiduría práctica acumulada, se dice que el uso y la posesión general inevitablemente da la idea falsa de la propiedad. Exacta e injustamente, solo los explotadores, su capital financiero, sus bancos y agencias, como los capitalistas en general, vienen sacando provecho, así como por igual el sistema de explotación capitalista, burgués terrateniente y neoliberal globalizado y teocratizado, como clericalizado, de los fondos de pensiones de los trabajadores. La seguridad social en general y el fondo de pensiones en particular fueron concebidos como lo que en efecto vienen siendo, que es el método de estafa Ponzi, del que es experta en su implementación con impunidad la Iglesia Católica Vaticano y no pocos grupos protestantes, como resultan los neopentecostales y otras muchas confesiones protestantes de todos los matices y colores. Y fue concebido y está siendo llevado a la práctica para estafar a la clase trabajadora y de los obreros en particular. Se trata de un método de la estafa Ponzi, como ya hemos dicho, pero uno de sus más siniestros fines consiste en poner a los trabajadores a ser los financiadores de los capitalistas explotadores como del Estado de carácter burgués terrateniente. Y al fin y al cabo, lo que estamos viendo y palpando es otro engaño más del llamado capitalismo popular, que es el programa de estafa que preconiza el autor de la sociedad postcapitalista del fraude teórico, Peter Drucker, del que el capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina, es un fanático seguidor. Ahora mismo el gobierno depravado que encabeza el indecoroso ampón de los peores submundos de la ignominia, el gángster Murmullo Dañino Medina, al tiempo que dirige la orquesta que se empecina en negarle acceso a los trabajadores a sus fondos de pensiones, como el que se caga encima de su ropa puesta y no lo siente, ha tomado 40,000 millones de los fondos de pensiones de los trabajadores para los oscuros y siniestros proyectos de su desgobierno. Y claro, tener dinero líquido donde seguir metiendo sus garras de ladrones desalmados. La modalidad de este nuevo zarpazo financiero consiste en poner al perverso e hipócrita personaje de Hacienda, el carajete Donald Guerrero, a emitir bonos por esa cantidad para que los administradores de los fondos de pensiones de los trabajadores se los compraran. Esos administradores de los fondos de pensiones, de hecho, están atados al gángster Murmullo Dañino Medina y su tinglado de ampones redomados. Este paso del gángster y ampón Dañino Medina contempla el empleo de parte de esos 40 mil millones para tratar de comprar la elección y hacer al mulo Gonzalo Castillo su presidente títere, como lo es Iván Duque del narco y terrorista criminal Álvaro Uribe Vélez en Colombia. En contra de la justa, razonable, lógica y con sentido común demanda de la entrega del 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores ante la devastadora crisis de la pandemia COVID-19 y la parálisis económica casi absoluta, se han alegado pueriles argumentos y peregrinas coartadas, como la preocupación gubernamental de que si se hace eso, los trabajadores serán jubilados con baja cantidad de dinero, que la ley de la seguridad social y los fondos de pensiones no lo permite, que ese dinero no es en su totalidad de los trabajadores, sino que una parte es de los capitalistas. Lo que, irónica e inexplicable como de manera asimétrica, de no igualdad por ningún lado, muestra que los capitalistas tienen todos los medios para acceder a los fondos de pensiones para su financiamiento, inversiones, patrimonialización, o sea, incremento de sus patrimonios personales con perspectivas seguras de incremento, mientras que a los trabajadores no se les facilita acceso a esos fondos, aunque el trabajador y sus familiares que de él dependan no tengan con qué cubrir sus necesidades cotidianas, ni aun cubrir la comida de día a día, tanto de él como de su mujer y de sus hijos. Cada vez se hace más y más claro que la clase clave y más importante de toda la sociedad y de la nación dominicana es la clase de los trabajadores, hasta el extremo de que financian al sistema capitalista, financian a los capitalistas que hacen de empresarios, pero con los fondos y recursos de los trabajadores a los que explotan, oprimen y menosprecian. Pero esto último de poner a los trabajadores a financiarle las conjuras politiqueras electorales al candidato gubernamental, el penco, resulta grosero y duro de tragar, y bien que se compara con lo de comerse un tiburón podrido entero y ni eructar al menos. Ahora bien, cabe decirse que lo que se dice que aportan los capitalistas parasitarios a los fondos de pensiones de los trabajadores es una grosera, burda y torpe mentira con fines de engaño. Los capitalistas son tales por cuanto hacen de órganos y herramientas del capital, que es la relación de poner a los trabajadores a producir plusvalía de la que se apropian por entero y exclusivamente los explotadores capitalistas bajo la forma monetaria de ganancias. Y esa plusvalía, que luego toma la forma de ganancia, es el tiempo de trabajo efectuado por el obrero y el cual el capitalista no se lo paga, no se lo remunera al trabajador, sino que se lo roba. Y entonces aparece un escolástico medieval, lacayo y sirviente de los capitalistas y expoliadores, afirmando que en nombre de la sacrosanta y divina doctrina escolástica del neoliberalismo, la solicitud de los trabajadores de que se les devuelva el 30% de sus fondos de pensiones es un hecho hijo de la ignorancia y la brutalidad de no comprensión del sistema que cabe llamarle populismo. Pero ¿cómo llama Arturo Martínez Moya a los capitalistas y a su desgobierno que se roban los fondos de pensiones para sus respectivos programas de enriquecimiento personal y el florecimiento de sus empresas? Lo que del fondo de todo esto emerge es la verdad de que, al fin y al cabo, esta cuestión se habrá de resolver tomando las calles los estafados. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.